son solo conocimientos, experiencias vividas, que hoy nos unieron a pulmón de viento, para demostrarle a todos ustedes, porque nosotros somos los analíticos. Sna, Ray D, Miller Landy, Jarvin Steven, papá, Urbano Record. Nosotros somos los analíticos. We are the saints. Y que sea la voluntad de Dios.